estamos haciendo contacto con la capital duraznense. Allá está el profesor de historia Martín Barrero, del 26 de marzo, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Martín, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, buen día, Marcelo, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia. Bien, mañana fría por allá también, nos imaginamos. Sí, bastante. Han habido días más inclementes que el de hoy. Hoy está un poco más templadito el día, amaneció con un poco de neblina. Sí, pero los días anteriores estuvieron un poco más cercanos al cero, sí, en sí. La madrugada. Nosotros repasamos siempre cuando arrancamos las distintas temperaturas en distintos puntos del país y lo veíamos también ahí en el centro del territorio. Martín, por supuesto que el punto central del contacto contigo esta mañana tiene que ver con esa inauguración de local, mañana viernes, donde va a estar presente la fórmula de Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta. Pero también, como vamos a hablar de la situación del departamento en que se encuentra con esta etapa, además de trabajo de campaña electoral de la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores, Durazno viene siendo de los departamentos afectados también por el tema inundaciones, ¿no? Aprovechar para preguntarte primero de ese panorama en que está. Ayer lo hacíamos con Paysandú también, por ejemplo. Sí, los escuché muy atentamente, sí. La situación, la verdad que nunca es buena. Durazno tiene una cuestión endémica con las crecidas del río Yí. Sí. A ese hay que sumarle las obras que se han hecho en los últimos años, ¿no? Desde canalizaciones nuevas hasta, bueno, levantamiento de terraplenes en otros puntos de la ciudad que antes estaban en zonas bajas y cortaban caminos o calles principales a barrios. A barrios ubicados del otro lado de la ruta 5, por ejemplo. También hay que hablar de que el impacto de las obras del ferrocarril central, del ferrocarril para UPM, se está sintiendo. Se movieron miles de toneladas de tierra acá durante casi por espacio de 2 años y medio, afectando eso sin duda de alguna manera afecta todo lo que es la cuenca y el lecho del río Yí. Y también otro factor que es estructural, que viene de la mano con las crecidas, también es la deforestación que tenemos del monte nativo, ¿verdad? Durazno tiene una riqueza en flora nativa muy, muy importante en la orilla del río Yí. Y en los últimos años, la intendencia, en los últimos 10, 15 años, ha llevado a cabo una campaña de deforestación, de poda indiscriminada en la región, sobre todo de lo que es el camping y en la parte de la avenida Churchill, ¿ah? Que para aquellos que conocen la ciudad es el principal centro turístico en verano aquí en Durazno, en la ciudad. Y bueno, ahí se ha ido cortando mucho árbol también. Todos saben que el árbol, los árboles, la vegetación de por sí retiene el agua, absorbe mucha agua, y también la pavimentación, ¿no? La pavimentación de cada vez mayor cantidad de espacios que impermeabiliza el suelo, y eso también es un factor que juega en contra. Digo, yo esto lo opino, lo digo como ciudadano, como habitante de Durazno, ¿no? Digo, pero sin duda que todos esos factores en algún momento impactan sobre el entorno, y bueno, los grandes perjudicados son siempre los mismos, ¿verdad? Aquellos habitantes que se encuentran más cercanos al río, en donde avanza rápidamente. Cuando comenzaron las primeras lluvias, ahora hace espacio de 10 días, un poco más menos, el río comenzó a crecer a 20 centímetros la hora. El máximo estuvo ahora, pasó poco más de los 10 metros, no recuerdo la cifra exacta, y anoche mirábamos un informe del Centro Departamental de Emergencia y todavía se ubicaba cercano a los 8 metros de altura. También hay que destacar, digo, que la obra del tren, del ferrocarril, tiene su impacto negativo en el entorno, ¿no? Sí. Sin embargo, tanta movimiento de tierra y demás también ha afectado el cambio de cómo se mueve el agua, por decirlo de alguna manera, ahora cuando llega a la ciudad, ¿no? espacios que antes no se inundaban o quedaban alejados del agua, ahora están o bajo agua o se han acercado a casas de personas que antes no les llegaba, y en otros lugares donde el agua de inmediato ocupaba el espacio, como que ha quedado retenida. O sea, ha habido evidentemente un cambio ahí, ¿no? Y bueno, los evacuados siempre son personas, digo, de nivel de ingreso bajo, ¿verdad? Sí, claro. Humildes, trabajadoras, ¿no? Pero ubicados en zonas que rápidamente, cuando crece el río, son las primeras en ser evacuados. Y ese problema estructural se suma a la cuestión de la falta de la vivienda, ¿no? Acá, cuando las grandes inundaciones de 2007 y las de 2010, que todo el mundo recordará, quienes nos estén escuchando ahora, que fueron de las más importantes, generaron como cerca de 6.000 personas evacuadas y autoevacuadas en aquel entonces. Hoy, por ejemplo, se calculaba más o menos alrededor de los 500 personas evacuadas, sigue siendo un número importante igualmente. En aquel entonces se comenzaron a hacer viviendas después del impacto de esas dos grandes inundaciones, ¿no? Sin embargo, esa política se detuvo, ¿verdad? Y el plan MEVI, por primera vez aquí en Durazno, creo que también a nivel nacional, viviendas en ciudad, la propia intendencia en acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente también hizo viviendas, todo con el objetivo de, bueno, de ir reduciendo el impacto de la cantidad de gente que se ve evacuado. Actualmente esa política se detuvo, ya hace más de 10 años que no se hacen viviendas para evacuados en la ciudad, y las viviendas que quedaron vacías obviamente debieron ser demolidas. Se creó una especie de policía de la edificación, algo así, no recuerdo ahora bien el cargo, que a ciencia cierta ahora ignoramos qué función específica tiene, porque ahora hace tiempo que no se escucha hablar de la función de ese funcionario, que es un funcionario además designado políticamente. Y bueno, los antiguos vecinos que estaban en zonas evacuadas, de evacuación, fueron trasladados para otro barrio, un barrio más nuevo, de aquí de la ciudad de Durazno, que se conoce como Las Higueras, pero generó también otro problema, ¿no? Que es el tema de la autoexclusión, ¿no? Una especie de división social muy, muy grosera, por decirlo de alguna manera, porque además fue como el traslado automático de ese conjunto de vecinos de un sector a otro de la ciudad, y como que no se estudió, por decirlo de alguna manera, sociológicamente, culturalmente, si así convenía trasladarlos de esa manera, ¿no? Entonces, en ese barrio se creó una UTU, se creó una higuera, se creó una escuela, se creó un CAIF, y bueno, se han incluido servicios privados también. Pero digamos, el barrio tiende a estar como autoexcluido, ¿no? Ahora, con el tema de las obras de UPM, por ejemplo, ese barrio quedó para el otro lado por donde pasa la vía rumbo a la ruta 14 hacia Trinidad, por ejemplo. Obviamente que eso también tiene su impacto cultural, ¿no? Claro. Es como una señal de decir, bueno, los sacamos de una zona donde antes se tenían que evacuar, los llevamos para otra, y medio como que los estamos excluyendo, ¿no? Es como, por decir así, a grandes líneas, ¿no? Sí, Martín, vamos a hablar de como decíamos, de la inauguración del local en medio de la campaña en Durazno que desarrolla la izquierda, con la importancia que tiene lo de tener una referencia de local, por supuesto. Pero uno piensa, ¿de qué va a hablar la izquierda hacia la gente? ¿Qué propuestas va a plantear? ¿De qué realidades va a hablar si no habla de estas cosas que vos decías afectan a los más desfavorecidos siempre? Una historia que se repite, que parece que no nadie puede plantear soluciones, sí. Y es que estos temas no están en la campaña, o a nivel quizá de la política local se menciona casi que obligadamente, ¿no? Pero digo, una fuerza de izquierda que propone una alternativa de vivir de una forma distinta tiene que partir de esas realidades, uno supone, ¿no? Sí, así es, correcto. Para nosotros el lograr conformar, tener un local es un enorme avance, porque sirve de un espacio de referencia, Nosotros durante los últimos 4 años, desde la campaña electoral pasada con las municipales, no hemos parado de hacer campañas de finanzas, o sea que esto es la concreción de un enorme esfuerzo que lleva ya bastante tiempo. Ahora este fin de semana volvemos a hacer también la venta de comida, de canelones, para seguir financiando, autofinanciándonos. Para nosotros es un gran avance. Cuando comenzamos a buscar un espacio para tener un local, por ejemplo, los principales locales, digamos, en la zona más céntrica, por decir de alguna manera, en la ciudad, los precios son exorbitantes, ¿no? Claro, para los grandes partidos, los partidos del poder, los mismos de siempre, de repente, no sé, 12.000, 15.000, 20.000 pesos o incluso más, resulta ser poco, ¿no? Para nosotros implica un enorme esfuerzo financiero. Entonces nos pusimos en campaña de seguir buscando locales más hacia los barrios y encontramos una casa, una pequeña casa, habitación, con un tres espacios, dormitorio, living, comedor y cocina, bastante económica y en un barrio bastante referencial de acá de Durazno que se llama El Puentecito. El local va a estar ubicado en la calle Instrucciones del año 13, número 219, se ubica frente a un centro barrial también que tiene una enorme actividad cultural, hay un CAIF, bueno, allí es donde acude la gente a retirar su vianda de alimentos todos los días, y bueno, es un lugar donde hay una actividad constante, es una calle muy transitada acá en Durazno porque une con otros barrios esa avenida, y para nosotros es un enorme logro, ¿verdad? Y bueno, tener la presencia de los dos precandidatos aquí en Durazno, de Gonzalo y de Andrea, también es muy importante. En la campaña electoral pasada también tuvimos aquí los candidatos en dos instancias. Para nosotros es muy bueno porque permite conocer de primera mano los compañeros candidatos, ¿verdad? Y las propuestas. Van a hacer una recorrida, una gira por medios de prensa, como se hace habitualmente. Uh-huh. Vamos a estar en diario, radio, canales de televisión, etcétera. Y bueno, en lo que hace a la campaña electoral, sinceramente, como que la campaña electoral en estos momentos está atravesando más por los medios de comunicación, basado más en chicanerías que en otra cosa, porque lo que vemos es, yo te respondo lo que vos me dijiste, tomo tus palabras y te hago una gastada, ¿verdad? O simplemente un juego de palabras, pero en el fondo no hay contenido, no hay propuesta. Ayer, por ejemplo, estuvo el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y, por ejemplo, Delgado tiene como el cassette puesto hablando constantemente de la represión, ¿no? Chicaneando al Frente Amplio, por ejemplo, diciéndole que al Frente le costaba hablar de represión, que era una cuestión ideológica, que le tenía miedo, que no sé cuánta cosa más, sí. Aprovechando también el contexto, ¿no? Durazno tiene un tema ahí vinculado con el tema de la seguridad ciudadana, de la inseguridad, de la violencia social, como quiera llamársele, con el aumento del narcotráfico y la violencia entre los jóvenes, que es muy preocupante, sí. Y lo único que hacen los candidatos es promover el aumento de las penas, ¿verdad? Pero sin ningún tipo de propuesta que vaya a la cuestión de raíz, ¿no? Durazno tiene un problema gravísimo de desempleo, también es otro tema endémico. No en vano es uno de los departamentos en los cuales la población joven abandona más el centro del país, y Durazno es uno de los primeros, de los principales departamentos en expulsar a sus habitantes en búsqueda de otros horizontes, ¿verdad?, laborales. Actualmente el desempleo anda en torno al 11,5%, el impacto de las obras del ferrocarril central y de UPM se está sintiendo en este momento, ¿verdad? En lo que hace a la generación de fuentes de empleo, bueno, los alquileres quedaron por las nubes, con la llegada de los trabajadores para la obra de UPM, los alquileres treparon enormemente, pero obviamente ahora ya no vuelven para atrás, quedaron a niveles elevadísimos, lo cual hace muy complicado el acceso a la vivienda para los trabajadores, para los jóvenes. Yo te diría que esos dos temas en este momento deberían estar acá presentes en la campaña electoral y no están siendo tomados en cuenta por los candidatos, ¿no? Sí. Más allá, te repito, del chicaneo, yo hice esto, vos no lo hiciste, no te dio, no quisiste, ¿no? O sea, los que ya conocemos que ha sido una campaña constante en los últimos 5 años desde que asumió este gobierno, donde busca generar una identidad a partir de lo que hizo o no hizo el otro estando 15 años en el gobierno, pero no mostrando las consecuencias gravísimas que tiene desde el punto de vista económico y social para nuestra población, digo, porque hace 5 años, incluso de antes, Durazno siempre ha registrado indicadores de desempleo histórico, ¿no? Que por en general superan el 10%, y después tenemos la actitud del intendente Vidalín, que lo que hace simplemente es cuestionar si los indicadores del INE son los correctos o no, y cuestionar en vivo y en directo al ministro de Trabajo cuando viene a visitar Durazno. Pero tampoco hay ninguna propuesta de decir, bueno, vamos a generar empleo a partir de esta instancia. El tema del programa de barrido otoñal, por ejemplo, es simplemente un alivio, pero tampoco soluciona la cuestión de fondo, ¿no? Y además, Martín, te saludo también, ¿cómo se llega a la conclusión de la cantidad, por ejemplo, de personas desempleadas, ¿no? Porque uno habla a veces de datos oficiales del INE, pero también hay que ver la metodología que se utiliza, ¿no? Para saber cuánta gente realmente está sin trabajo y necesitada del mismo, ¿no? Claro, porque además hay gente que está... antes de ayer, por ejemplo, nos visitaba en el liceo de la administración un estudiante del nocturno, un muchacho joven, 22 años de edad, que él decidió irse para Montevideo, estuvo años trabajando aquí en un comercio local, le pagaban apenas el salario mínimo y un alquiler acá en Durazno hace rato pasó los 10.000 pesos. Claro. Tiene que sustentar su hogar con su pareja, no tienen hijos, son solteros, pero ya no le estaba dando el ingreso, sí, sí, para decir, por lo menos puedo pagar el alquiler, la luz, el agua y comer. Dice, yo decidí, es una persona capacitada en UTU, además, que había hecho curso de cocina y demás. Dice, yo me voy para Montevideo, dice, porque acá ya no da para más. Dice, mi patrón me explota poniéndome más actividades de las que corresponden a lo que tengo que hacer. Por lo mismo, dice, ¿sabes cuánto me aumentó el sueldo en los últimos 5 años? 5 pesos la hora. Sí. O sea, con 5 pesos de más desde hace 5 años para atrás está trabajando este joven. Y así hay situaciones, cantidad, o sea, más o menos, si mal no recuerdo, me dijo 115 pesos la hora. Claro. O sea, con esa relación que tenés con los estudiantes, que de las familias que vienen y también de cada realidad que se vive, ¿no? Cómo llega el propio estudiante, por ejemplo, a formarse con todo lo que tiene detrás, ¿no? Exacto, porque digamos, que uno que puede hacer hoy con 115 pesos de jornal, cualquier producto de la canasta básica, te lo lleva al rato los 115 pesos, ¿no? Entonces todos estos temas no se están viendo reflejados en la campaña electoral, es un constante teje y maneje de gastadas, ¿no? Mirá, yo hice esto, vos no lo hiciste porque no lo quisiste o porque cediste a tal o cual presión. Pero lo cierto es que hoy nuestro país y nuestro departamento sufre una crisis mucho más profunda, donde se nota además la concentración de la riqueza, ¿no? Digo, aquí en Durazno tenemos un montón de gente en situación de calle. También ayer, dialogando con otros estudiantes que trabajan en el SECOED aquí en Durazno, me decían, ellos ya comenzaron el plan invierno y tienen cantidad de gente que lo llevan a la base aérea en Santa Bernardina para pasar la noche, ¿no? Ahí, claro, se le da el alimento y a las 8 de la mañana, un poco, creo que es, si mal no recuerdo, son otra vez devueltos a la ciudad, porque además son trasladados. La base se encuentra acá a 5 kilómetros por la ruta 5 hacia el norte de la ciudad, pero esa gente después está todo el día aquí en la vuelta no tiene empleo, está ocupando los espacios públicos, pero sin poder hacer nada, ¿no? Porque simplemente se le da el refugio nocturno, la comida, se le ofrece el espacio para la higiene, y tampoco se le aborda desde el punto de vista psicológico. Son personas que llevan años sin haber podido encontrar un empleo, bueno, que decidieron que digamos, la situación económica los empujó a estar en esta en condiciones de calle, ¿verdad? De suma vulnerabilidad. No hay apoyo psicológico de su parte, de parte del Estado, no hay un abordaje para ofrecerle empleo o para ofrecerle estudio, capacitación. Simplemente se va a la corta, a la chiquita, ¿no? O sea, te damos el alojamiento de mayo a octubre y, bueno, después sobrevivir como pueda durante el día y, bueno, ni que hablar después cuando se termina el plan. Y lo mismo pasa con el plan de barrido otoñal, ¿no? Que está dirigido a grupos específicos etarios y de género en todo el país, en la ciudad, que tampoco solucionan la cuestión. Digo, porque ¿qué puede hacer una persona con lo que se le paga de jornal durante 3 meses? No es un empleo fijo, no es un empleo estable. Hay que verlos en las condiciones que trabajan también. Acá a veces, la semana pasada con esto de la lluvia que paraba, que salía el sol a cada rato acá, la gente andaba con sus chalequitos naranjas tirando del carrito para barrer las calles. Y llueva o truene bajo agua, con el frío. No son condiciones que dignifiquen a la población, a la ciudadanía, al trabajador, ¿verdad? Y después el tema de que se ha agravado mucho la violencia social, ¿no? En particular el avance del narcotráfico es muy visible. Probablemente ustedes recuerden que en diciembre del año pasado, durante una fiesta, un baile de fin de año, hubo una balacera en un baile y una joven resultó herida. La gente hizo una manifestación gigantesca, enorme, aquí en Durazno. La verdad que hay que retroceder mucho, mucho en el tiempo para recordar una manifestación igual. Yo recuerdo que las manifestaciones del año 98, 99, 2000, en plena crisis, fueron muy grandes, pero esta sin duda que desbordó totalmente la ciudad, exigiendo, bueno, mayor seguridad. Digo, el término seguridad puede implicar muchas cosas, ¿no? Pero básicamente exigiendo que, bueno, que a ver, que se busque una solución en la cuestión de lo que es el narcotráfico, la venta del microtráfico y demás, ¿no? En aquel momento no se exigía ni mano dura, ni aumento de penas, pero digo, fue una movilización donde hubo múltiples expresiones políticas de cómo abordar el tema, ¿no? Y bueno, y hoy continuamos, ¿no?, con el tema de las balaceras, los tiroteos, ¿verdad?, que es preocupante, porque además son a cualquier hora del día, en cualquier lugar. Con eso no quiero decir que tenga que haber un lugar para hacer eso y demás, ¿no? Digo, sí, pero sí. Es preocupante, ¿verdad?, saber que en cualquier momento del día se puede, por cuestiones de riña, de territorial, ¿verdad? Y eso también tiene a la población muy preocupada. Entonces, de estos temas tenemos que hablar. ¿Cómo vamos a abordar el tema de la vivienda, del trabajo, de la violencia social? Y la Unidad Popular de eso ya hace tiempo ha presentado varios documentos vinculados a estos temas, desde el proyecto de ley de vivienda popular, por ejemplo, hasta el tema vinculado a la violencia social, que en su momento se presentó al gobierno de turno una batería de medidas, un conjunto de medidas que el gobierno desestimó y prefirió seguir dándole rienda suelta al aumento de las penas, ¿no? Sí, esa realidad justamente que estás describiendo, Martín, de todo lo que nos estás contando, ¿no? Pero también el hecho de tener este nuevo local de Unidad Popular, de que mañana va la fórmula, también es una forma también de que la gente se acerque y entienda que hay una propuesta distinta a las existentes. Sí, claro, ni que hablar. Para nosotros el tema del local va a ser muy importante, es un avance en calidad muy importante. Tenemos la mayor de las expectativas puestas en que, bueno, mañana vayan vecinos, algunos ya se han contactado, ¿verdad? Bueno, y la idea es justamente tener un espacio de referencial bueno, para llevar a cabo ahí las actividades, ni que hablar que es un espacio abierto a todos los sectores que representan la Unidad Popular. Para nosotros es muy importante tener la presencia de la fórmula de los precandidatos acá en Durazno. Un aspecto no menor que quería mencionar, que se me estaba olvidando, es que, por ejemplo, en este momento la prensa está un tanto reticente a recibirnos. Ah, ¿sí? Hemos visto que ha habido como un cambio de actitud. Lo hubo en la última visita de Gonzalo. Que bueno, ¿no les gustó el 2% ese de las encuestas o qué? No, se ve que no. Hace unos días me encontré con una periodista, una comunicadora de acá de Durazno, con el cual tengo un vínculo de mucho tiempo, por una amistad familiar. Y bueno, le comenté qué estaba pasando, porque bueno, Gonzalo estuvo en un programa al inicio, la última vez que vino, el conductor medio que tuvo cierto destrato, por decirlo de alguna manera, con Gonzalo, simplemente le otorgó 8 o 10 minutos nada más. Un espacio en el cual antes se iba y a veces estaba el doble o el triple de tiempo dialogando con los candidatos, ¿no? Bueno, y esta comunicadora me explicó, dice, ¿sabes lo que pasa? Dice, ¿ustedes están pautando? Digo, claro, no, en este momento nosotros no estamos pautando. Ah, claro. Dice, vos habla que querés pautar y vas a ver que automáticamente cambian de parecer. Preguntá cuánto cobra por una propaganda, una publicidad, y vas a ver que te abren las puertas de par en par, no vas a tener ningún problema. Lamentablemente, si esto es así, para nosotros, digo, si bien nosotros vamos a invertir en propaganda porque es necesario, porque sí, claro, es la manera de hacernos conocer, evidentemente, ¿no? Hoy los medios masivos de comunicación juegan un rol muy importante en las campañas electorales. Nunca se lo había tratado de esa manera, así tan cruda, por decirlo de alguna manera, sí, de decir, mirá, si vos ponés más plata o ponés plata, vas a estar más tiempo. Porque además es una actitud que la prensa del interior no tiene con frecuencia. Digo, aquí en Durazno nos conocemos todos, digo, es una ciudad chica. Yo hace años ando en estas vueltas siempre y jamás me dijeron, mirá, poné plata y vení todas las semanas. O, claro. Que es distinto, ¿no? A que nosotros digamos, bueno, vamos a contratar un espacio. Es totalmente distinto, porque además ni siquiera es un espacio contratado. Y además estamos hablando de una fórmula presidencial, digo, ¿no? Uh-huh. De repente si fuera un vecino, si es el vecino Martín Barrero, bueno, está otra vez todas las semanas en la puerta del canal esperando ser entrevistado, bueno, capaz que logro entenderlo por la insistencia, por lo que fuera. Pero en este caso, digamos, estamos hablando de la fórmula presidencial de un partido político que además tiene un discurso totalmente alternativo y distinto, sí, ¿no? Y con unos medios económicos mucho más reducidos. Nosotros, miren el centro de Durazno nomás y digo, la cantidad de locales políticos que se han abierto en los últimos días, sí, y la mayor parte pertenece al Partido Nacional. Los principales propietarios de los medios de comunicación hoy son miembros prominentes del Partido Nacional. En las radios comunitarias, los directores son miembros del Partido Nacional. Y cuando las digo comunitarias, miembros, dijiste. ¿Cómo, perdón? En las radios comunitarias. En las radios comunitarias, sí. Cuando digo miembros, digo que son dirigentes de base, pero dirigentes al fin. Ajá. Son referentes políticos, referentes barriales, sociales. No estamos hablando de gente que no tiene ningún tipo de vinculación política. Y claro, Gonzalo, la última vez cuando estuvo, cayó en un momento, ¿verdad?, en el cual, bueno, había habido una polémica bastante fuerte en ese programa, el día anterior, con un precandidato a intendente del Partido Nacional, que se levantó y se fue por una discusión muy fuerte que tuvo con el conductor. Y bueno, veníamos además de una seguidilla también de precandidatos que estaban llegando a la ciudad, ¿no? Por esos días llegaba Gurméndez, después Cose había suspendido la visita por el tema de las inundaciones, creo que fue. Había estado otro candidato colorado, creo que iba a estar este muchacho, bueno, no sé, Silva iba a estar también, Ojeda, entonces veníamos una seguidilla de candidatos bastante grande. Y bueno, realmente nosotros, no digo que me moleste la, que nos moleste la actitud, porque no es así, nos llamó enormemente la atención. Y para cerrar el tema de los medios y demás, ¿no? Los grandes medios de comunicación acá en Durazno, las dos FM principales y las dos AM principales que tiene la ciudad pertenecen a una misma familia, que bueno, tienen dividido las radios, ¿no? Pero uno de ellos es el precandidato intendente y seguramente sea el favorito para las elecciones municipales el año próximo. En esas condiciones la Unidad Popular tiene que pelear acá en Durazno, ¿no? Con un enorme poder económico y mediático enfrente, ¿verdad? Que amenaza también en cierta manera con silenciarnos, ¿no? O por lo menos con disminuir nuestra voz. Bien, Martín. Para cerrar, entonces, recordanos los detalles de la actividad de mañana, de la agenda, digamos, van a estar haciendo prensa previamente y los detalles de la inauguración, la dirección, sí. Lo que quieras repasar. En torno a las 9:30 comienzan la gira de prensa los candidatos, Gonzalo y Andrea. Les va a llevar hasta más o menos al mediodía, hasta las 12 que tienen en el diario El Acontecer. Uh-huh. Y después por la tarde hay otros dos medios más para hacer. La reunión está fijada para la hora 19, barrio El Puentecito, instrucciones del año 13, 219, frente al Salón Cobusu, que acá es muy conocido, es el centro barrial ese que mencionaba anteriormente. Y bueno, esperamos a los vecinos, a quienes quieren escuchar las propuestas de Unidad Popular, que aún no hayan decidido su voto, que quieran conocer de primera mano los candidatos, dos candidatos, una fórmula que ya está definida, ¿verdad? Por acuerdo político, sí. ¿Verdad? Como decían ayer, la decisión, si bien la interna parece que no sea atractiva, pero nosotros necesitamos es por mandato constitucional que se debe hacer la interna, sí. También necesitamos mostrarle a la ciudadanía que bueno, que acá estamos, que seguimos presentes en la lucha, ¿verdad? Que tenemos dos muy buenos candidatos, la verdad, son muy buenos candidatos los dos. Gonzalo, un muchacho joven, un candidato joven con experiencia militante, con experiencia parlamentaria, Andrea con trabajo en la educación, trabajadores de la educación, que siempre hay muchos vinculados a la izquierda. Para nosotros es una fórmula muy buena, muy acertada, y esperamos a la población de Durazno a hacerse presente, repito, instrucciones del año 13, 219, hora 219, hora 19, barrio El Puentecito. Muy bien. Profesor Martín Barrero, gracias por este rato. El saludo a todos los compañeros en Durazno, que sea una linda jornada la de este viernes por allá. Y mándanos, como les pedimos a todos, esperamos cobertura gráfica, por supuesto. Cómo no, sí, cómo no, así será. Un abrazo grande para ustedes por ahí y bueno, un saludo para toda la audiencia de la 36 y muchas gracias. Abrazo. Chao.